secreto. Quiero saber todo de ti, quiero saberlo. Es importante compartir lo más pequeño. Y estar seguro que eres mía y permitir que te me adentres. Si sale de tus labios, nada me hiere. Quiero saber todo de ti, quiero saberlo. Algún recuerdo tierno de otros amores. Quiero saber.